La radio, la frontera final. Estos son los viajes del programa Universo Alternativo. En su misión de 7 años, para explorar extrañas y nuevas tendencias. Buscando nuevas modas y nuevas culturas. Viajando temerariamente donde nadie ha querido llegar. Salimos en 5, 4, 3, 2, 1. Buenas noches y bienvenidos una vez más a esto que llamamos Universo Alternativo, en este tercer programa de la temporada 2014 o temporada número 7, como quieran decirles. Juan Fariña, buenas noches. Buenas noches, Nicolás. Estamos en este hermoso programa en donde, bueno, vamos a arrancar en realidad con la trágica noticia. Nico va a hablar un poquito en el primer bloque. Vamos a tener obituario. Igual por el Twitter lo habíamos comentado más o menos el día después. Que bueno, fue el fallecimiento de Bob Hoskins, que bueno, fue un actor que tuvo, digamos, una filmografía interesante y bueno, más o menos mucha gente lo tiene, lo saca si lo ve, como ya mencionamos, Mario, Smee o hasta Eddie Valiant en Quién engañó en Roger Rabbit. O sea, es un actor que, digamos, tuvo parte que ver dentro de las películas, vamos a decir, con las que nos criamos, entre otros ámbitos. Y bueno, más o menos el primer bloque va a ser de eso, ¿no? El obituario al actor en sí. Bueno, después vamos a tener un segundo bloque de los cruzados por la iglesia. Vamos a hablar de algunas figuras importantes que se han dedicado en realidad a destruir el ocultismo dentro de la cultura pop. Wow. Por decirlo de alguna forma, pero no voy a avanzar mucho más. Ocultismo en la cultura pop, señores. Con eso tenemos que quedar hasta el segundo bloque. Y vamos a tener un tercer bloque que va a estar de mano de Ale, de Alejandra Guillén, que va a estar hablando un poco de lo que es la movida de los temas en Autotune. El Autotune. Una gran herramienta que ha permitido componer canciones a través de frases y personajes muy graciosos y que, bueno, que ha circulado en todo internet. Exactamente, bueno, ese es el menú que tenemos para ofrecerles el día de hoy. Y bueno, y antes que nada, primero, el teléfono en Unidad Radio, que es el 2623-4453, donde, bueno, pueden llamarnos. Y donde, bueno, Diego Varela, que es el operador de esta Uniradio, los atenderá. Al cual le vamos a estar dedicando, obviamente, el segundo y el tercer bloque de este programa. Ya que fue él, en realidad, la musa inspiradora que nos hizo llegar, en realidad, el video de Josué Irón. Josué Irón. Bueno, ese es el teléfono de Uniradio, como dijimos. Después, bueno, ¿tenemos Facebook? Sí, tenemos Facebook. Universo Alternativo. Nos agregan, los aceptamos y bueno, ahí ya empiezan a interactuar con nosotros. ¿Tenemos Twitter? Sí, tenemos Twitter. Es uni-alternativo o arroba uni-alternativo, como quieran decirle. También nos dan follow y bueno, o seguir y ya empezamos a interactuar con ustedes a través de la red social del pajarito. También, bueno, ya de paso decir el Facebook de la Uniradio, que es el Twitter, que es arroba Uniradio Udelar. Bueno, donde también pueden seguir al Twitter de la radio o al Facebook de la radio, que es también Uniradio Udelar. Y bueno, donde pueden tener, seguir la programación de esta radio desde la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Y bueno, más o menos, ya dicho todo, me parece que podemos ir con un poquito de música y ya arrancar el primer bloque del programa del día de hoy. ¿Qué te parece? Me parece perfecto, Nico. Muy bien. esa? Sí, es. Bueno, lo que estábamos escuchando de fondo es un tema de la banda sonora de quién engañó a Roger Rabbit o Who Framed Roger Rabbit. El tema dedicado a Eddie Stem, o sea, el tema dedicado a Eddie Valiant, que es este detective privado que interpretaba el actor Bob Hoskins en la película. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que fue la vida de este actor, que su nombre original era Robert William Hoskins Jr., que bueno, nació el 26 de octubre de 1942, y bueno, como dijimos, falleció lamentablemente el 29 de abril de este año. Actor, director, productor. Trabajó en un montón si se fijan en la biografía del loco, tiene una filmografía vasta, vamos a decir, y extensa. Como bueno, dijimos, la fecha de nacimiento, 1942, plena guerra mundial, segunda guerra mundial. La familia de Hoskins se mudaba mucho, por lo tanto el actor, digamos, dado a los bombardeos, ¿no? Se pasaba mudando y bueno, tuvo como una infancia media complicada. Debido a eso recibió una educación media limitada hasta que abandonó la escuela a los 15 años. Los inicios actorales de Hoskins, no sale decir Hopkins, pero Hoskins. No es como los grandes, como otros actores que sabemos que bueno, hicieron la universidad o la escuela de teatro y esto, ¿no? Lo de él más o menos fue informal, dado que ayudaba tipo un amigo de él que actuaba en pequeños escenarios londinenses. Y bueno, el loco empezó haciendo ahí, vamos a decir, morisquetas y simples improvisaciones, hasta que bueno, llegó su oportunidad de protagonizar la miniserie On the Move de la BBC, que era de esta serie, estuvo desde el 75 al 76 en el aire, y después la exitosa serie Dinero Caído del Cielo del año 78, donde fue nominado para un premio BAFTA. Ahí ya quieras o no, el loco ya empieza a destacar. Después, como para comentar así, con el señor en el 81, por ejemplo, con el señor Anthony Hopkins, trabajan en la versión televisiva de Shakespeare de la BBC, que había producido Jonathan Miller. O si no, después también trabaja en uno de sus films memorables, por ejemplo, El Largo Viernes Santo, se traduce en español del 80, o creo que es no quiero decir que es de Long Friday en inglés, porque ahora no me acuerdo exactamente cómo se llama en inglés la película, pero es una de las películas que de su carrera que más destacan, conjunto que hizo con Helen Mirren. Y bueno, después otra de las actuaciones destacadas de Hoskins fue Mona Lisa en el año 86, donde también ahí los críticos ya por decirlo en cierto modo, lo alababan. En esta película de Mona Lisa tuvo una nominación a mejor actor en los Oscars, ganó, si no me equivoco, el BAFTA también a mejor actor por esta misma película. También supo aparecer, por ejemplo, en la película de Pink Floyd de The Wall en el 82. Trabaja en The Cotton Club de Coppola en el año 84. Y también otra película que se le recuerda, mismo que cuando pusimos la noticia por Twitter, alguien por Facebook nos comentaba sobre esta película también, que es Brasil del año 85, dirigida por el señor Terry Gilliam, donde bueno, hacía un reparador de aire acondicionado bastante, con un humor bastante peculiar. Y bueno, después, por ejemplo, también en el año 87 actuó con Mickey Rourke, Liam Neeson en A Prayer for a Dying. Y bueno, en el 88 le llega este papel, ¿no? El papel de Eddie Valiant, donde en la película de Quién engañó a Roger Rabbit. Una película que, digamos, es, bueno, más o menos capaz que todos la recuerdan de la infancia, alguna vez de haberla visto o haberla cachado en el 12. Una película donde, bueno, él actúa e interactúa con personajes animados. Como que es muy al estilo de lo que nosotros después vimos con Space Jam, capaz, pero más dado a la época de los 80. Lo cual es de lo más interesante, como la actuación de Hoskins en esta película. Después, bueno, en los 90 participó en Mermaids, que también junto a Cher. Y después también otro papel que, por lo que yo personalmente lo recuerdo, fue cuando interpretó a Smee en Hook, del 91. Hook, que era Robin Williams haciendo de Peter Pan. Siempre me olvido de Hook, que es Dustin Hoffman. Si digo que es Dustin Hoffman, no me acuerdo exactamente si es Dustin Hoffman el que hace a Hook, a Garfio. No te acordás vos tampoco, Juan. No lo recuerdo. Igual para la gente que se acuerde más de esa película, es la versión de Disney de Peter Pan, interpretada por un Peter Pan mayor, que sí, le interpreta, que justamente, como que tuvo un borrado de memoria, no se acuerda quién es. Que le interpreta a Robin Williams. Sí. Y bueno, que es un accionista que creció. Claro, o sea, y en realidad capaz que uno de los papeles más entrañables y que pueden llegar a tener un poco más de cariño en sí, es justamente ese, el papel que interpreta Bob Hoskins, porque es, quieras o no, el personaje que no es del todo malo y no es del todo bueno, y es el ayudante de Hook y roba mucha cámara. Realmente es como bastante entrañable. Sí, es el que le limpia el garfio, le cambia el garfio para utilizar otro utensilio en la película. O sea, quieras o no, el personaje de Smee en esta versión de Peter Pan, en Hook, tiene... Sí, era Dustin Hoffman, ¿viste? Le embujé. Pero lo capaz que lo más importante o entrañable decir es que, bueno, que Bob Hoskins siempre ha interpretado personajes que son entrañables, y ha interpretado un montón de personajes de películas, lo que nosotros ahora conocemos como películas de culto, dentro de lo que podría ser la... Bueno, yo sigo... Desde el año pasado que estoy con el tema de la cultura pop, pero que en realidad han pegado mucho. Bueno, ya sea Hook, o Eddie Valiant en Quien Engañó a Roger Rabbit. Y bueno, después un papel que, digamos, más allá de la calidad de la película, que lo marcó para siempre, fue Super Mario Bros. Sí. Tipo, es el único actor en carne propia que interpretó a Mario. Exacto. Mario, como le habían puesto en la película, y Luigi Mario, que lo hacía John Leguizamo, un joven John Leguizamo, ¿no? En esa época. Qué bueno que después Hoskins salió. Viste que te sale decir Hoskins. Hoskins salió diciendo que si pudiera volver para atrás, o sea, como que la peor película con la que le tocó interpretar es la de Mario Bros. Sí. Pero y que si pudiera volver para atrás, no la reinterpretaría. Bueno, claro, obviamente vamos a aclarar que la película es muy mala. Es una película que... Aunque igual nadie puede tener malos recuerdos de él, o sea... No, obvio. Más allá de todo, quieras decir, la calidad de la película... No estamos discutiendo la calidad de la película, porque sabemos todo lo que pensamos de esa película. Pero... El loco, quieras o no, te quedó marcada la imagen. O sea, todos los que vimos la película en algún momento de nuestras vidas, quedó marcada la imagen de que, bueno, él es el tipo que puede decir, bueno, yo fui Mario. Más allá de la calidad de la película, yo pude ser Mario en una película de carne y hueso. Y bueno, después en la década de los 2000, ya más o menos más ha venido estos años, trabajó de vuelta con Helen Mirren y Michael Caine en Last Orders. Después interpretó a Nikita, nunca me sale el apellido de este, Grushchov, en Enemigo de las Puertas, Enemy of the Gates, un peliculón. Y después, pues, bueno, también trabaja en otras películas medias. Danny the Dog, por ejemplo, de película donde trabajan también Morgan Freeman y Jet Li. Donde, bueno, Jet Li era ese pseudo luchador que tenía un collar, ¿no? Que lo liberaban y, bueno, pegaba, por decirlo en cierto modo. Y bueno, después, lo más reciente que interpretó, en realidad fue hasta el año 2012 que actuó, donde hace un papel en Blancanieves y el Cazador, película que, bueno, repercutió por su cast, digamos, ¿no? Teníamos a Kristen Stewart en ese momento donde estaba su auge de Twilight, su a la plata de Twilight. Y bueno, en esta película hace otra vez la misma cara, porque no tiene expresiones, vamos a decirlo de este modo. Y después Chris Hemsworth también trabaja en esta película de Blancanieves. Y bueno, Hoskins también tuvo su papel en esta película como uno de los siete enanos. Que también a los dwarfs le dieron un aspecto totalmente diferente a lo que recordamos de los cuentos del cuento clásico, capaz, o a los dwarfs que estamos acostumbrados a ver ya en las películas épicas o en el mundo mitológico de Tolkien, como quieran decirle. Bueno, en este mismo año, en el 2012, en agosto, con 69 años de edad, el agente de Hoskins anunció que se retiraba de la actuación por padecer la enfermedad de Parkinson. Y bueno, como ya más o menos dijimos, el 29 de abril fallece a causa de una neumonía en un hospital de la capital británica. Bueno, como más que nada era contar un poquito lo que ha hecho este actor. Que repito, si se meten en el perfil van a ver una filmografía de todos colores, por decirlo de algún modo. Es gigante la filmografía o sea, realmente obviamente el tipo, muchos cameos, muchas apariciones también, muchas imitaciones. Bueno, en películas de televisión, por ejemplo, también otros papeles que se me vienen ahora a la mente, en la película de Don Quijote del año 2000, el de Sancho Panza, en la película de Pinocho, también habían hecho para televisión, el de Gepetto, o sea, que eso no, también ha interpretado un montón de personajes bastante peculiares. Pero bueno, más o menos esto era lo que quisimos recordar. Si recomendarles, si pueden ver parte de su filmografía, eludir Mario si quieren, porque bueno, está. Pero obviamente recomendaba Hook, recomendaba Quien engañó a Roger Rabbit, recomendaba Brasil, recomendaba El Viernes Santo, y entre otras películas más. Y bueno, vamos a irnos con un poco de música ahora y ya volvemos para arrancar con Juan y sus teorías satanistas. ¿Cómo eran las teorías satanistas a la cultura pop? ¿Cómo era? No, yo dije los cruzados por la iglesia en contra del satanismo y la cultura pop. Eso mismo. En un ratito ya volvemos con más Universo Alternativo. Ya volvemos con Universo Alternativo. Archivo de la Palabra, Osvaldo Pugliese. ¿Qué pretensión voy a tener yo de sentirme maestro, sentirme artista, cuando yo voy caminando todos los días y veo a la gente que está con la pala, y veo a los otros que están en un negocio laboral, y veo a los otros que están barriendo la calle? ¿Con qué ventaja? Si yo me siento igual, un laburante como cualquiera. No entiendo, otra pelota. La pelota la entiendo de esa manera, de otra no. Ya sola, Troilo, Cuga, Kruger, Dorfmeister, Pugliese, Pugliese, Pugliese. Es la revancha del tango. Uniradio, la radio de la Universidad de la República. La Regional Norte en Salto, Universidad de la República, te invita a cursar carreras que se dictan de forma exclusiva en todo el país. La Licenciatura en Diseño Integrado, de la Facultad de Arquitectura. La Licenciatura en Ciencias Hídricas, de la Facultad de Ingeniería. La Licenciatura en Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales. La Licenciatura Binacional en Turismo, de Facultad de Humanidades. Y los ciclos iniciales de las áreas sociales y científico-tecnológico, además de otras 20 opciones informativas y 6 polos universitarios de desarrollo de la investigación. La carrera que querés en una ciudad apacible y acogedora. Regional Norte Salto, Universidad de la República. Más de 50 años de presencia universitaria en el interior. La Jaula, los lunes de 21 a 23 horas. Ven con nosotros a La Jaula, donde la música libera. La más linda serenata, la más linda de las que hay. Ashui presenta Paisano, el nuevo disco de Tunda Prada. Folclore, pop, rock y candombe se mezclan en la música de un gran artista. Toda la creatividad del Tunda con la sencillez de un paisano. Paisano, de Tunda Prada. Disponible en Ayudiscos y todas las disquerías. Regresamos con Universo Alternativo. Bueno, estábamos escuchando Would You Love the Monster Man de Lordi, gran banda sueca, espectacular. Tipos que tienden a disfrazarse de demonios en sus toques. El disco Monster Show. Del disco Monster Show. Y justamente, ¿por qué estamos hablando de esto y qué estamos mencionando? Bueno, por algo particular, algo fantástico, que son esas maravillas que nos trae un querido pastor que desde el 97 ha acompañado en realidad a toda la comunidad friki en el mundo, haciendo una crítica constructiva para que todos podamos interpretar verdaderamente lo que hay atrás. Lo que hay atrás de Pokémon, de Yu-Gi-Oh, de Nintendo, de la máscara y de otras, dibujos animados, consolas, juegos, lo que sea. Es un tipo un tipo muy completo, ¿está? Un tipo que es bilingüe, que habla con un inglés fluido. Claro, como que se dio cuenta de diferentes puntos y formó una teoría, toda la teoría. Se dio cuenta de la verdad, ¿no? Y nos estamos refiriendo a Josué Irión, ¿está? Pastor, Josué. Josué Irión, ¿está? Josué le puse yo en el Twitter. No, Josué Irión, ¿está? Pastor evangélico, ¿está? Del Evangelismo y Misiones Mundiales, para los que quieran, pueden entrar a su página web, que es www.josueirion.org. Evangelismo y Misiones Mundiales. El cual justamente es bastante interesante. Contando la cruzada que tienen, y el quiénes somos, ¿no? Bueno, loco, ¿por qué es una página de un evangelismo y misión mundial y tiene un carrito onda eBay? No, porque el es justamente porque vos podés comprar materiales, podés comprar libros y todo, pero no vamos en realidad a hablar mal de una doctrina religiosa. Vamos a hablar en realidad de lo que nos toca a nosotros, que es la crítica que ha hecho justamente de Josué Irión, sobre, por ejemplo, Pokémon o Nintendo. Diego, ponés un pedacito nada más, de un sermón de José Irión. Sega, Super Nintendo, PlayStation, whatever. Los japoneses descubrieron, hermanos, que jugar en la máquina del Nintendo, presta atención, por la sensibilidad de la luz y por fijar la vista en la línea magnética y electrónica del Nintendo por la velocidad de ella, producirá epilepsia incurable en la vida de tu hijo. Hay dos epilepsias. Hay la epilepsia, que es la enfermedad, que una persona puede caer y pegarse la cabeza en el piso y tendrá ella que después ser medicada y vivir bajo pastillas que la puedan controlar, porque tiene ataques epilépticos. Pero hay una otra epilepsia. Hay una epilepsia que es demonio, que es espíritu. La Biblia dice que el niño de la Biblia caía en el fuego, caía en el agua. Los discípulos no pudieron echar fuera el demonio. Cuando vino Jesús, Jesús preguntó al padre del muchacho, ¿desde cuándo él es así? Desde cuando era niño. Y la Biblia le da el nombre ataque epiléptico. Por fijar la vista en el screen, en el tubo, en el screen, en la pantalla, en la tela, por la línea magnética y electrónica y por la sensibilidad de la luz, producirá ceguera. La mayoría de los niños que juegan Nintendo después de 3 años necesitan poner espejuelos, porque los está destruyendo los nervios ópticos de su visión. Bueno, vamos con, a ver, espíritu, scream. Bueno, vamos a hablar, bueno, se entiende clarito, vamos a hablar, bueno, José Irión tiene esas iglesias evangelistas que han invadido en realidad, en cierto sentido, que son como transnacionales, o sea, estamos hablando de Chile, estamos hablando de Brasil, actualmente en realidad la comunidad de la iglesia de él se encuentra en Estados Unidos, en California. Y bueno, tienen misiones mundiales. Ustedes, si en estos momentos entraran a la página web, verían que uno de los banners centrales hablan justamente de la misión que están organizando para India en el 2014. 42 misioneros alrededor del mundo. O sea, que es bastante importante y que es bastante grande. Entonces uno dice, ¿cómo una persona así, por decirlo de alguna forma, puede llegar a llegarnos tanto, ¿no? Digo, puede llegar a tocar, perdón, Van Gogh, Cristo te ama, 2014. En Tailandia. Pero bueno, entonces, ¿cómo alguien puede llegar a tocarnos tanto y a decir cosas como, por ejemplo, de que existen dos epilepsias? Una es el demonio y la otra es la persona que precisa de pastillas para controlarse. El niño del fuego. ¿Tá? Y bueno, empezar a desmentir un poquito el tema de los sermones de José Irán. Este pastor evangélico ha llenado sus sermones en realidad en contra de un montón de elementos relacionados a los niños y a la juventud. Entre motivos de sus ataques ha estado Yuya, por ejemplo. Ha estado Nintendo. sobre todo cuando él habla de consolas y videojuegos, que es un elemento que la ataca bastante, normalmente los refiere a todos o les cambia después el nombre y los convierte en Nintendo. No porque el tipo no sepa en realidad, pues no, van a ver que en realidad hay varios sermones. Se puede ver que él habla de PlayStation, que él habla de diferentes consolas, conoce las consolas, pero al momento de hablar, de entrar en realidad en tema, se vuelca siempre por Nintendo como si fuera una muletilla. O sea, no es un desconocimiento de la persona, porque hay muchos que dicen, no, lo trato de ignorante. Vamos a decir la verdad, no es una persona ignorante, es una persona que sí ha transgiversado la verdad para poder contar una historia que él quiere contar. Ignorante, pero agarró un cajón de fruta bastante importante. Sí. Bueno, entonces, simplemente hablar un poquito de lo que él estaba diciendo en este momento. Primero de todo, la mayoría de los sermones que él está mencionando son sermones de 1997, que después han sido republicados en YouTube. Y ustedes van a ver ahora, si por ejemplo, si lo buscaran en YouTube, la mayoría de los videos datan del 2008, 2009 y 2010, porque muchos de estos videos en realidad después han sido cancelados. O sea, si ustedes entran a los primeros videos de José Girón, en estos momentos el video no está más en YouTube, ¿tá? Ha sido eliminado de la página. Sí, suprimido. Estos videos, por ejemplo, bueno, ir específicamente a destruir en realidad un poco lo que dijo él. Primero de todo, él cuando empezó a hablar del Nintendo y de las cintas magnéticas son, para la gente que recuerda, es en donde se guardaba la información a través de un sistema magnético, que son en las viejas, en los cassettes y en los VHS, eso es una cinta magnética. Si uno mira una pantalla de televisión, no hay una cinta magnética ahí, ¿tá? Normalmente, para el momento en el que él estaba, en donde no estaban ni el LCD, tubo. Estábamos hablando de monitores de rayos de tubos, un monitor catódicos. De rayos de tubo catódico, que disparan en realidad a una malla fosfórica al frente, pero no importa, no viene el caso. Independiente de eso, también no solamente él confunde el término, lo tuerce, sino que también mezcla diferentes episodios que han pasado. Primero de todo, habla de Nintendo y del ataque de epilepsia. Él al ataque de epilepsia que se refiere, que después más adelante lo va a decir en el sermón. No lo vamos a dejar entero porque capaz que es un poco pesado para la gente que nos está escuchando. O nos mandan a sabes dónde. Es el famoso incidente del capítulo censurado de Pokémon. Para la gente que lo puede recordar un poquito más, ¿tá? Es el capítulo de Polygon. Es un capítulo en donde en una de las escenas Pikachu dispara contra unos proyectiles, cambiando la escena rápidamente de rojo, azul y amarillo. Lo que hace que, justamente por la secuencia de colores, por el brillo de la pantalla y por la velocidad del intercambio de luz, que atacara a gente que tiene un raro tipo de epilepsia que se llama epilepsia fotosensitiva. La epilepsia fotosensitiva no es la epilepsia demoníaca que habla Josué Irón, sino que justamente es un tipo de epilepsia que ataca por estímulos visuales, en realidad, por eso se habla justamente de fotosensitiva, y genera en realidad, detona, un ataque de epilepsia. En Japón, cuando se estrenó el capítulo, 700 niños padecían de esto, muchísimo igual, tuvieron ataque de epilepsia, de los cuales en realidad no falleció ninguno. Vamos a aclarar también, poder limpiar un poquito el caso, ¿tá? 182 niños llegaron a los hospitales y se de los 700 niños, ¿tá? Fueron atendidos, 180 llegaron al hospital y ya estaban recuperados en el camino, o sea que la diferencia justamente el resto se recuperaron enseguida del episodio, y solamente dos niños quedaron internados en observación, ¿tá? De los cuales obviamente se recuperaron y no hubo ningún incidente. No vieron el capítulo de Pokémon nunca más en su vida. El capítulo de Pokémon obviamente fue censurado, solamente se transmitió en Japón, no pasó para la televisión estadounidense. Y para los fanáticos que quieran verlo, lo pueden ver en YouTube, que se encuentra. O si compraban la versión original del DVD japonés, el episodio existía, igual estaba aclarado. Y hoy por hoy en realidad ya se aclaran y se tratan de eliminar estas escenas. Digamos que hoy por hoy, en tanto en los videojuegos como en la pantalla, se ha estudiado muchísimo lo que son los efectos de la luz. Al punto hay de que, por ejemplo, hay muchos juegos que hasta tienen sistemas gráficos, o sea, opciones para la gente que es daltónica, para poder ver los juegos o hasta ver series con una mejor definición. Uh-huh. Ah, me viene el caso hasta el LOL, por ejemplo, que hoy por hoy tiene esa opción. O sea que se ha estudiado muchísimo el tema de la luz, se ha estudiado muchísimo el tema del color, tanto en, como dice José Girón, en Nintendo, y en las series televisivas. Bueno, José Girón no solamente ha exaltado, como decíamos, una cruzada que, bueno, que data desde 1997, y hoy por hoy, en realidad, ustedes pueden seguir escuchando el sermón de él, sino que es un gran tergiversador y corruptor, en realidad. O sea, mucha gente dice que es peor traduciendo que el Google Translator. Y vamos a citar, por ejemplo, primero de todo, es él. Van a ver que muchas veces cuando él hace sus sermones habla de que él ha investigado, estudiado y todo, y bueno, y busca traducciones. Capaz que una de las traducciones más interesantes para mencionar es la traducción que él hace de Pikachu, ¿tá? La cita textual, que la voy a leer ahora, es: "Este es Pikachu, cuyo nombre en español significa oh mi señor Satán caído del cielo, destructor de naciones y violador de santos varones". ¿Pikachu? Sí. Él te destruye, te golpea y te apachurra la cabeza con un bat, ¿tá? Justamente, José Irión, traduciendo el nombre de Pikachu. O sea, y bueno, si vas a uno y le decís, por ejemplo, yo te voy y te digo, Pikachu, te estoy diciendo cómo fue. ¿Tá? Y bueno, y como decíamos, capaz que una de las citas de lo que pudieron escuchar recién, que es los japoneses descubrieron que jugar a la máquina del Nintendo por la sensibilidad de la luz y por fijar la vista en la línea magnética y electrónica del Nintendo por la velocidad de ella produce epilepsis incurable en la vida de tu hijo. ¿Tá? Como ven, es una persona que tiende a tener estas frases muy interesantes, ¿está? Yo sé, por ejemplo, Santa Claus enseña a los niños a masturbarse. Yo estoy citando frases en realidad, perdón, que él ha dicho. Y en realidad ahora, en un ratito le pediré a Diego que por favor ponga otro fragmentito chiquito nada más de José Irión, para no irnos mucho, porque después aparte voy a mencionar de que mucha gente ha tomado esto para la chacota, y voy a hablar después de lo que es el blog de Anticiencia. Vos ponete en la situación de que, por ejemplo, trabajaras en un call center de Nintendo, versión español. Atendés, ¿no? Nintendo, buenos días, mi nombre es Juan Pablo, ¿en qué puedo ayudarle? Sí. ¿Por qué sus máquinas son máquinas del demonio que nos producen epilepsia y no sé qué? Tipo, bueno, la gente debe haber quedado consternada, tipo. Bueno, digo, ¿me pones un fragmentito del otro sermón de Josué? Bueno, estamos buscándolo, porque en realidad, vamos a decir la verdad, Pikachu. Ah, bueno, ahora lo estoy escuchando. Siervo del demonio, amigo del demonio, sirviendo al demonio, propiedad del demonio. Siervo del demonio, amigo del demonio, y finalmente, propiedad del demonio. Si tú no te conviertes esta noche, ya no hay más arreglo para Santi, hermano. Si tú no te conviertes esta noche, hermano, ni Dios te puede ayudar para ti. Ni Dios si descendiera del cielo y te abriera la cabeza con un hachazo. Ni Dios te puede ayudar. Te puede hacer salvarte esta noche después de estas evidencias. Ni que él te abriera la cabeza con un hachazo para meterte eso adentro de la cabeza, hermano. Porque estas evidencias que te estoy dando, usted nunca la ha visto antes. ¿Usted la ha visto antes? A ver. Nunca. Yo llevé 3 años para hacerla, para poner en este video de esta noche. Llevé 3 años investigando para ponerla en el video de esta noche. Este muñeco sale en el Cartoon Network. ¿Cómo se llama? Mask. La máscara, The Mask. ¿Sabe quién él es él? El ladrón de las almas. El que roba las sombras, dice, yo soy el máscara, vive en el mundo de la sombra. Ahí yo juego con las almas y las echo en un lugar eterno, aprisionándolas para siempre. The Mask, que sale en el Cartoon Network todos los días. The Mask. Mire hermano, Este es muy evidente. Cuando tus hijos miran esto, ellos no duermen por la noche. Es extraordinario. Mira el diablo saliendo del medio del fuego. Agárralo bien, brother. ¿Lo agarraste? Muy bien. Que haya salido todo bien, sino después yo te agarro a ti. Conan. Mira bien, hermano. Brother. Bueno, antes de que se metiera con Conan, lo que estaba hablando con Conan, el pastor, también. Sí, obviamente. Es con la máscara, el dibujo animado que salía en Cartoon Network, que él dice que, bueno, que obviamente es la peor criatura de aberraciones, el ladrón de las almas y todo. Que en realidad lo que está haciendo es leer el dorso del DVD de la primera temporada de La Máscara, en donde explica que La Máscara justamente es donde está atrapado Loki, el dios vikingo, el engaño, bla, bla, bla, ¿tá? Que justamente en realidad poco tiene que ver con Satanás, el diablo y cosas por el estilo. Sí, ¿tá? Esto justamente para que vean el tono en el que José Irión hace las investigaciones, esta gran investigación que él hizo, que le tomó tres años sacar la fotocopia de la tapa del DVD de La Máscara, para poder leer el dorso donde está la sinopsis al resto de la gente y hacer una interpretación un tanto rara. Tres años para agarrarte, brother. Te dijo, tres años. Obviamente vemos el poder de Dios manifestado en él, que le permite el habla en inglés. Y un panteón de lo más interesante, ¿no? ¿Tá? Con Pikachu y La Máscara en la cabeza. Pero bueno, sin divagarnos mucho con lo que es José, vamos a decir que obviamente dio para la pavada, ¿no? La gente se burla de él, se ríe mucho, bueno, generó un par de autotunes que, bueno, uno nos mandó Diego la semana pasada, y por lo cual después Ale va a estar hablando un poco de lo que va a ser la movida de los autotunes. Pero interesante en realidad es que, bueno, dentro de la pavada que se genera, ha proliferado en realidad este tipo de manifestaciones en donde fanáticos religiosos se meten con diferentes elementos de la cultura y todo. Y bueno, y entonces para no hacer un blog entero de José Irión, vamos a llevarlo al otro lado y vamos a hablar un poco del blog que se llama Anticiencia. Bueno, Anticiencia es un blog que un montón de tiempo estuvo medio como que cerrado y reapareció ahora hace poco. Está para la gente que lo venía siguiendo, porque realmente hay gente que lo sigue y se mata de la risa. Miren la portada, ya la portada es algo maravilloso. Anticiencia justamente es un blog de fanáticos, que a diferencia de ser evangelistas, estos se llaman cristianos, o sea que en realidad estamos hablando de otra iglesia diferente. Pero bueno, Anticiencia sí es un blog para la chacota, no es algo serio como era lo de José Irión. Anticiencia en realidad tiene algunas notas que son, por decirlo de alguna forma, espectaculares y de las cosas más divertidas que he visto. Y unos cuantos add-ons que le estamos cerrando. Pero entre ellas tenemos, por ejemplo, capaz que de las últimas muy divertidas, la de rigor, también chú, no tanto, porque en realidad lo único que habla es critica a la izquierda y todo, porque se autodefinen como ultraderechistas. A ultraderechistas cristianos, fanáticos del taurinismo, o sea, para la ciencia taurina, que es la doma de, perdón, las corridas de toros. Ah. Acuérdense que ellos son mexicanos, la gente justamente de Anticiencia, y hacen la comparación de la corrida de toros como que el torero vendría a ser como San Gabriel Arcángel o San Jorge peleando contra el toro que es astado, que es la representación del diablo. ¿Tá? Con mi espada de fuego te venceré, bestia cornuda. Pero interesante, por ejemplo, que el otro día hace como un mes y pico lo había visto en Facebook, es la nota que hacen sobre la verdad sobre el demonio llamado Santa Claus o Papá Noel. Hacen una interpretación de un análisis citando el formato, o sea, como satírico, ¿no? El formato de José Irión, en donde hablan también de que estuvieron 5 años investigando y citando y no sé qué sé cuánto, para llegar a la conclusión de que el concepto de Santa Claus, Santa en realidad justamente es por decirlo de alguna manera, es un juego de palabras, y bueno, es simplemente para esconder la palabra Satán. Oh. ¿Ya? Justamente que Santa en realidad yo voy a leer nada más una parte para no hacerlo tan largo, ¿tá? Pero capaz lo más fácil es que ellos arrancan la nota diciendo que justamente que en realidad Santa Claus o Papá Noel es un invento de Satanás para distraer en realidad las fiestas de la verdadera tensión de Jesucristo, que es el nacimiento de Jesús, que es el que debería ser homenajeado. Entonces Satán inventó a Papá Noel para distraerlo. Toda la tensión. Claro, y que justamente Papá Noel, lo único que deja, lo voy a leer acá, ¿tá? Lo voy a leer textual del blog, para la gente que le interese es www.anticiencia.com, y dice: los daños que ha causado el culto a Santa Claus son incalculables. Su único legado ha sido el consumismo, budismo y, en el peor de los casos, homosexualismo. Ha logrado desviar la atención del nacimiento de Jesús en la fecha de Navidad. Cada año millones de personas desperdician su dinero comprando regalos para sus familias y amigos, cuando su obligación es donar todo su aguinaldo a la iglesia, pues Jesucristo es el festejado y por ende él debería recibir los regalos. Justo. ¿Tá? Lo estoy leyendo textual en la página. Y bueno, como digo, esto es una página que es más tomada en joda. Obviamente no dicen que suene joda, es bastante seria. Y uno le llega a dar la duda si están hablando en serio o en joda. Pero es brillante, ¿verdad? Lo que quería decir justamente era, bueno, tratar un poco estos temas. Porque claro, o sea, muchas veces hemos escuchado del niño que, por ejemplo, que por ver una serie de anime, o bueno, seguramente habrá sido con las películas de la Tortuga Ninja, de que el niño, un niño creyéndose Leonardo, agarra una katana y ha matado a toda su familia. Y bueno, noticias así hemos escuchado en realidad, muchísimas. La masacre de Chicago. Muy criticadas. Y en realidad tenemos que decir la verdad, o sea, el motivo de lo que están viendo de la cultura pop, o sea, miles de niños ven la Tortuga Ninja, pero solo un retrasado va y mata, bueno, yo digo retrasado, capaz que soy muy ofensivo y no estoy haciendo un juicio crítico verdadero, ¿tá? Pero lo que quiero agárrate, ver es la... Sigue con tu criterio. Es la difamación, en realidad, de repente ese elemento de la cultura pop, en donde una interpretación bastante retorcida, como tenemos la del pastor José Irión, ha terminado en realidad en la, bueno, en la distorsión un poco de la realidad, y una mala interpretación, que en cierto sentido demoniza ciertos elementos, como pueden ser los videojuegos, como pueden ser los cómics, como pueden ser personajes diferentes. Claro. Diferentes índoles. Y esto ha pasado en toda la historia. Vamos a decir justamente que el famoso concepto de cómo se reitean las películas en Estados Unidos viene justamente de una doctrina bastante puritana, en donde el niño es la pobre víctima que no puede ser expuesta a estas cosas. Que en parte está bien, vamos a hacer una crítica constructiva de que, bueno, es bueno de repente al niño evitar de que vea ciertas cosas como, no sé, elementos de mutilación muy sangrienta o algo que puede generar. Que, por ejemplo, ahora hasta en las series adultas, por decirlo, por ejemplo, en series que están pasando ahora actualmente en televisión, como es Hannibal, cuando van a mostrar alguna escena extremadamente morbosa de mutilación, aclaran que está por ocurrir una escena de esa índole, y que, bueno, personas que son muy sensibles se aconseja que no la miren. Es interesante en realidad cómo se, por decirlo de alguna forma, se idiotiza a los niños, o sea, se los cree idiotas completamente, y de que por ver determinados elementos van a terminar mal, cuando en realidad le puede pasar a cualquier persona por la sensibilidad que ellos tienen. Y tampoco el niño, bueno, con el concepto de la aguja hipodérmica, no es que el niño va a ver un superhéroe rompiendo edificios y va a salir a romper edificios. O sea, hay criterios y criterios. Es como, con todo esto podemos llegar a elementos un poco más profundos acerca de cómo es de cómo se educa a los niños en la sociedad. Y por decirlo de alguna forma, seguramente siempre va a pasar el caso del niño que se ponga una toalla en el cuello, crea que Superman se va a tirar un edificio. Lo hemos escuchado todos, pero eso no quiere decir que Superman incita a los niños a que se suicidan. No, por supuesto que no, si no, Superman no habría llegado a tener 75 años como tiene actualmente. Capaz que esto era solamente tratar un poquito el ejemplo. Yo, como parte del programa, les estoy tratando de tocar estos temas. Capaz que, si hubiera estado Norby hoy en el programa, podríamos haber traído la punta psicológica de este trabajo. Pero bueno, interesante en sí es ver cómo se distorsiona un poco la realidad. Capaz que José Irión es justamente uno de los mejores ejemplos, porque es quien más lo distorsiona. Pero era para que tengan esa punta. Y como digo, recomiendo que entren a la página de José Irión, que es joseirion.org, sí, o que entren justamente a anticiencia.com, para que vean un poquito cómo es la movida, y bueno, busquen capaz que algunos de los sermones de este después pastor en YouTube. Vamos a subir. Vamos a subir algunos seguro. Subimos algunos al muro del programa. ¿Da? Acá nos dicen que se están orinando de la risa en un bus por nosotros. Bueno, o sea, estamos hablando de un tema serio. Un estudio responsable de años de trabajo. Brother, sujétate. Bueno, pero bueno, y ahora vamos a hablar un poquito en el tercer bloque del autotune. Lo dejamos entonces con un poco más de Lordi. Y disfrute la música. Ya volvemos. Con Universo Alternativo. Y lo que se construyó acá no era el interés del balneario, no era el interés del Uruguay, era un interés extranjero. Esto se convirtió en el resumidero de la plata sucia de gran parte de América Latina. A orillas del arroyo Maldonado, en un balneario internacional llamado Punta del Este, existe un barrio conocido como El Placer. Más buenos, donde la generación de empleo es muy importante, y otros años en los cuales se frena la construcción o las temporadas no son tan buenas. Alguien tiene que sentarse una vez a pensar seriamente esto. Si el modelo que nosotros tenemos propuesto sobre la existencia de cada vez más casinos, más hoteles 5 estrellas, más barrios privados, toda esta cosa, ¿le sirve al departamento? ¿Le sirve a la gente de acá? Desde allí surge la reflexión audiovisual sobre el desarrollo de la ciudad, su gente y sus contradicciones. El Placer, un documental Potemkin. Uniradio, en apoyo al cine documental del Uruguay. Hecho raíces, clave del aire, contenedores, como vagones sin sol. Me sobra mucho mes al final del sueldo. Los funcionarios universitarios reclamamos media canasta básica familiar para salario de ingreso, aumento cuota de alimentación, 100% salario vacacional, partidas para concursos e ingresos. No saldremos de esta era del hielo salarial hasta el 2016. Esta es la última rendición de cuentas que modificará la asignación presupuestal hasta el 2015. Estamos en el freezer. 6% del PBI para la educación pública ya. AFUR, PITCNT. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo. De tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo. Forjando el futuro. Universidad de la República. Empezamos con Universo Alternativo. It's not available. If you try it once, you will die. Your face will melt off. You control the evil. Buenas noches. Muy buenas noches, Ale. ¿Cómo te va? Llegando un poco tarde porque se me rompió el teletransportador y bueno, hubo que tomarse un ómnibus, correr. Como todo montevideano supo hacer o sabe hacer alguna vez. Pero bueno, en este último bloque de Universo Alternativo ya estuvimos comentando más o menos de qué iba a ser. Y bueno, Ale. Sí, bueno, vamos a hablar de los videos virales con autotune. Ahí va. Todos sabemos qué es el autotune. Más o menos. Es un programa que se usa en general para corregir los parámetros de la afinación, los tonos que están mal cantados o mal performados en un instrumento se corrigen mediante estos programas. O muchos de las boy bands usan eso. Sí, muchos cantantes en general. Hay algunos que se niegan a usarlo, pero muchos cantantes en general lo usan. O dicen que no lo usan. En este momento, igual, hay una tendencia de usar autotune para hacer canciones, por ejemplo, sobre noticias que salieron en los noticieros, o con entrevistas, o con cosas que dice el presidente, o hay un montón de videos de ese estilo. Empezó, más que nada, con una banda que se llama Gregory Brothers, que son los tres hermanos Gregory y la esposa de uno de ellos, que tiene varias canciones, entre ellas tiene una canción que es medio paródica, que donde está Psy, el coreano que todos conocemos por viral, ¿verdad? Sí, exacto. Que fue interesante ver. Y tienen muchos videos virales de autotune. Entre ellos empiezan sobre todo con un tema de agarrar noticias de la televisión y a ponerles autotune para que sean canciones. Entre ellas, por ejemplo, Bad Intruder, creo que es una de las más conocidas. Por ejemplo, que estamos escuchando ahora, que es la del señor de la bandana que estaba hablando de que le entraron a la casa a una hermana de él o algo por el estilo. El señor que salió en las noticias se llama Antoine Dodcon y ha salido en miles de programas, de variedades y cosas a partir de que este video se hizo viral de él autotuneado. Del original, ¿qué había pasado? Del original, ¿qué había pasado? Si habían subido en un canal de noticias un video. Y esta gente lo agarró, le puso un autotune, le hizo un ritmo, y bueno, es lo que estamos escuchando. Después de este video salieron varios otros. Hay uno también de una señora que dice, Ain't nobody have time for that, que creo que todos lo conoceremos también. Entonces, sobre todo la gente que anda por Nine Gag o esos lugares. Ah, sí, todo más o menos del estilo de esos sitios. Exacto, y bueno, es algo, es un tema que se empezó a hacer bastante popular. A partir de esos videos autotuneados y virales, empezaron a surgir memes de internet. Que bueno, para los que no saben, el meme es una palabra que surge de la teoría de difusión cultural. Es una palabra que acuña Richard Dawkins en un libro que se llama El gen egoísta. La pelotita. Y que para los memes de internet se usa como la idea, los conceptos, la situación o la expresión que se transmite a través de un medio multimedia. Y que es como de construcción colectiva. Claro, más. O sea, a través de, por ejemplo, en este caso, a través de estos videos virales, se llega a una construcción colectiva o sea, se transforma a otro medio y se llega como una construcción colectiva que ahora mucha gente ve de repente algo mucho más sintetizado de esto y sabe a qué se refieren. Sí. Que son los memes, por ejemplo, el de If You Know What I Mean de sí, o el típico troll, Mr. Bean, o el típico troll face. O el troll face, o esas cosas que en realidad surgen de otras cosas, se fueron sintetizando y ahora uno ve esa cara y sabe lo que significa. Sí, sí. Que digamos que hoy en día sí, como que más que nada en las redes sociales. Sí, sí. Sí, sobre todo con las redes sociales. Que es un medio. Con YouTube, un... Facebook y páginas que difunden también cosas y que se difunden por Facebook y es como una retroalimentación de un montón de cosas. Y tenés como una comunidad más bastante internacional. Todo hablando en inglés, pero bastante internacional que trata, o sea, tomando esas cosas que surgen de la internet. Bueno. Acá estamos escuchando Bad Intruder. Ajá. De los Gregory Brothers. La canción de autotuneada de la señora que decía Ain't Nobody Have Time For That, que estaba hablando de un incendio que le sucedió cerca de su casa. No fue hecha por esta banda, sino por otra gente. Otra gente que se animó. Otra gente a hacer... que también se animó a hacer agarrar noticias y ponerles autotune. En Sudamérica también está pasando. Hay una página, una canal de YouTube que se llama Soy Tan Sutil. Soy tan sutil se llama el canal de YouTube, que hace muchos videos autotuneados. Entre ellos, los más conocidos es uno que se llama Amor, Compasión y Ternura, que ese ha llegado a generar memes en internet también. Acá estamos escuchando Ain't Nobody Have Time For That. Y el otro que es muy conocido también, y sobre todo porque Facebook lo ha explotó en Facebook, fue uno que se llama Travesti vs. Borracho, comiendo asaditos. Wow. Que ahora lo vamos a escuchar más tarde. Muy bien. Pero bueno, es interesante también, no solamente lo que generó y cómo se viralizaron este tipo de movidas, sino también la controversia que causan algunos puntos, sobre todo el tema de viralizar pedazos de noticia. Claro, porque agregar algo a... Sobre todo con el de Bad Intruder surgieron cosas como no sé, gente que pensaba que es divertido, está todo bien, pero también estaban como echando leña al fuego de un prejuicio social que tiene la gente hacia las personas de raza negra y de bajos recursos. Que pasa bastante también con los que hay... Con los dos latinoamericanos. Son, sobre todo el de Amor, Compasión y Ternura es una situación que te das cuenta que debe haber sido bastante complicada y bastante difícil para toda la gente que la estaba viviendo y termina siendo como una banalización de algo que, bueno... O sea, ojo, no, todos nos divertimos con eso, pero... Claro. En algún punto decís, bueno, ¿y hasta dónde? Exacto, sí, o sea, es como decir, agarran algo, está obvio. Pasa después el autotune, se hace viral, te cagas de la risa tal vez, pero capaz que hay, como en este caso, capaz que no estaba buena la situación. No es el caso de lo que estamos escuchando por ahora, por ejemplo, que es una persona que subió un video de YouTube, una rubia, que subió un video de YouTube preguntando si los perros tenían cerebro. Está subido a su canal de YouTube. Okay. Está subido a su canal de YouTube. Sí, para reírse y reírse sin, con ganas. está bastante bien, además la canción está bastante bien lograda. Pero además es muy gracioso lo que dice la muchacha. Si ves el video original ya te morís de la risa igual, porque... Es como hay, que... y hay videos repetidos de eso por todo YouTube. De la muchacha. Equivalente al. Está vivo el dinosaurio de Susana. Exacto. Y vos sabés que además es interesante que la muchacha esta, que no me acuerdo ahora que se llama. No me acuerdo ahora el apellido, que se llama Trish. Estuvo en un programa de Stan Lee. Would you want to be a superhero? Sí. Bueno, estuvo en la temporada 2 de ese programa. No. Sí. No. Claro, porque Stan pensó que podría ser un mutante. No, y la flaca estuvo por todos lados. Estuvo también en The X Factor. Salió en un momento en The X Factor. Porque supuestamente habla muy rápido. Tiene el récord Guinness de la persona que habla más rápido. O sea, tiene un récord Guinness y todo. Sí. Oh, Dios mío. Y bueno, y tal, o sea, todo el mundo igual se burla de ella, ¿no? Porque todo el lugar que salió, creo que no. Yo qué sé, me parece que es alguien como que buscando fama y bueno, y la ha logrado más o menos por el canal de YouTube. Poquita y después luz. De esto, de Do Dogs Have Brain, creo que está. Ok. Bueno, también, o sea, hablar de un poco de eso, cómo se transforma la gente que es partícipe de estas cosas en celebridades de internet, sobre todo en Estados Unidos, no tanto acá. No tanto, los otros dos que tenemos, creo que uno es de Perú y el otro es de Ecuador. Este que estamos escuchando es el de Travestis vs. Borracho. No. Sí, yo vi el original. Sí. ¿Sí viste el original? Sí, los travestis lo agarraron a piñas. Lo agarraron a piñas al borracho, sí. O sea, no te metas con un travesti. No, nunca. Sí, lo agarraron a piñas al borracho, estuvo bastante... O sea, igual este es más entretenido. El amor, compasión y ternura, la verdad que si vos ves el original te da un poco de tristeza. Y la canción no está mal, pero está... O sea, y también generó todo un meme en internet... Pero no, las personas que aparecieron en ese video no se hicieron tan famosos. Se saben los nombres de ellos, pero no pasó como en Estados Unidos, que tanto el muchacho que sale hablando del intruso que se mete a la casa de su hermana como la mujer que sale hablando del incendio se hicieron tan famosos que empezaron a aparecer en el programa de Oprah, en Ellen DeGeneres, en todos lados. Y sí, bueno, que son programas en realidad, son... Talk shows matutinos. Ellen DeGeneres no es matutino, es en la tarde. Hay todos los horarios. Pero depende de eso, claro, o sea, hay como la búsqueda en realidad de hacer, difundir, o sea, por sirve para la publicidad del programa, porque se vuelve multiplataforma. Nos aburrimos de traer a Tom Cruise que hable de la ciencia. De hecho, bueno, pasa a estos muchachos. Pasa con Ellen DeGeneres, que ella sube partes de su programa, toda a YouTube, están subidas. De a partes, pero están todos subidos. Exactamente, sí. Como para generar algo más así. Pero además llevar gente que ya es viral en internet, a ellos les da un impulso. Y a la persona que en realidad la agarraron y le hicieron un video de, también les da un impulso increíble. Sí. Porque obviamente creo que ninguno, ni el señor, ni el muchacho, ni la señora se imaginaron nunca que iban a aparecer en programas al lado de Oprah, ni al lado de, no sé. No, sí, sí. Y está, o sea, igualmente ponele... Bueno, digamos que Estados Unidos también sea más para todo esto, ¿no? Sí, sí, obvio. Todo. Sea más para todo, exactamente. igualmente, por lo menos, Antoine Dodcon, que es el muchacho que sale en The Bad Intruder, que es el autotune que hicieron los Gregory Brothers. Esa canción la subieron a iTunes. Y no solo la subieron a iTunes, sino que quedó en el puesto 89 en el Billboard Hot 100. En la primera semana que fue subida. Estuvo en un chart de Billboard y todo. Sí. Y los tipos están compartiendo las royalties, o sea, el copyright con el muchacho que salió en las noticias, así que... Y vale, vale. Está teniendo un ingreso, sí, que no es malo. Y no debe ser nada malo, porque si llegó al... al 89 de Billboard, al puesto 89 de los 100 de Billboard, no está mal, seguramente. Y bueno, en realidad el bloque es más o menos esto. ¿Qué tal? No hay mucho más que agregar, en realidad... Pero digamos que es junto, por ejemplo, con determinados elementos como pueden ser como decíamos, los memes, los videos de autotunes, hasta las animaciones de 4chan, me acuerdo todavía. De 4chan, ¿sabes? Claro, sí. Digo, son esas cosas que uno que está plagada la red, que en realidad son furor por momentos y que siempre explotan alguno. Como los sermones de Como los hormones, bueno, está, que todo surgió por un video también que es súper viral de los hormones de este hombre. Josué Irión. ¿Cómo es que se llama? Josué, ¿no? Josué Irión. Josué Irión. Mira tú. Todo un personaje, ¿eh? Personaje, creo que más de uno de los que están reflejados en los videos de autotune de YouTube, seguramente. ¿El Taking the Joven to Isengard es un autotune o no? Sí. Hay muchos, hay de películas también, hay de series, hay de lo que quieras. Hay de Charlie Sheen hablando, que fue con el que abrimos. El de Charlie Sheen cuando surgió toda la controversia sobre cuando él se fue de Two and a Half Men. Sí. De esa entrevista que le hicieron, está la entrevista autotuneada. Está también un debate que es el señor este que ustedes recordarán por el meme que dice de Two Damn High. Sí, está, bueno, todo ese diálogo que tiene el señor cuando habla de... Cuando dice la frase conocida, autotuneada, exactamente. Que es un predicador también, creo, sí. Están discursos de Obama autotuneados, discursos de senadores estadounidenses autotuneados, debates políticos del 2012 autotuneados de Estados Unidos. Yes, we can. Sí, en realidad, que vengan de Estados Unidos tenés lo que quieras. Hay autotuneado también gente de YouTube como la que vimos del si los perros tienen cerebro, pero también hay otra gente, como hay un señor que hace críticas sobre hamburguesas en YouTube, en un canal de YouTube. YouTube da para todo, muchachos. Hace críticas de hamburguesas en un canal de YouTube y también han agarrado videos y autotunearlos. También el de Two Rainbows. Hay un video muy famoso, que fue viral hace unos años atrás, que era para una persona que se sorprendía muchísimo porque había un arco iris doble. Oh. Ah, sí, Double Rainbow All the Way. Double Rainbow, yeah. Y eso está autotuneado también. Eso es por los Gregory Brothers, que empezaron a autotunear en un momento también videos virales, porque rendía, obviamente. Y mucha otra gente también lo hizo. Y está. Y bueno, y así estamos, se dio para ahí. Todo. Sí, el digamos que los dos que veo que son de Latinoamérica, yo los conocí hace relativamente poco. El del asadito, digamos que el fines del año pasado fue cuando me empezó a aparecer en Facebook. Así que no, yo no sé exactamente de qué fecha son, pero sí, y veía mucha gente, muchos amigos publicando el asadito, comiendo asadito todo el día, sí. Exacto. Todo el día. Y que bueno, si no sabías de no lo habías visto no lo el video, no sabías de qué estaban hablando. No, pero qué estaba pasando, boludo. Exacto, no sabías qué estaba pasando. Pero sí, eso es internet, muchachos. Bueno. Así es como es. Y bueno, los dejamos con el autotune de amor, ternura y compasión. Nos vamos a ir para con que eso. Lo escuchen, sí. Para que porque es digno de escuchar. Bueno, esperemos que hayan disfrutado de este programa Universo Alternativo y los esperamos el viernes que viene, recuerden, a las 8:30 en este nuevo horario. Y no sé, Juan, ¿algunas palabras antes de irnos? Nada en particular. Esperemos que les haya gustado el programa. Y disfruten la autotune. Exactamente. Buen fin de semana. Hasta el viernes que viene. ¡Chao! Soy un perdido. ¿Por qué no me hacen mirar ver la sangre para ver si la tengo sucia o limpia? Yo lo estuve aquí, vean, este centro de rehabilitación. Usted es un periodista o lo que sea. ¿Sabe lo que quiero? Que me haga ver la sangre para ver si soy drogadicto. Que me haga ver la sangre y si soy drogadicto, que me fusilen. Que me haga ver la sangre. ¿Y a dónde me van a mandar? ¿A la penitenciaría? No. ¿Y a dónde me van a mandar? ¿A qué coño? Tampoco. Yo ya estuve en un centro de rehabilitación social. Yo no necesito encerrarme. Yo necesito amor, comprensión y ternura. Amor, comprensión. Taparon el cerebro, me machetearon. El que la hace se olvida, el que la recibe nunca. Estoy sano, estoy cuerdo. ¿Para qué quieren que yo me recupere? Estoy sano, estoy cuerdo. ¿Para qué quieren que yo me recupere?